El objetivo será compartir con él los lineamientos del Plan Sonora de Energías Limpias. Creo que va a ser muy un evento, una reunión muy importante. Y para el Estado de Sonora, con este paso, el compartir con el responsable norteamericano del tema de clima, compartir el Plan Sonora de Energías Limpias, toma pues ya una forma definitiva.